¿Cómo viene la Expo IDEBI? Imagino que viene con todo, ¿no? Viene con todo, la verdad que estamos contentos, estamos ya en los últimos detalles de este gran evento que me parece que ha adquirido una identidad y una jerarquía en los últimos años digna de reconocer. Así que ultimando detalles y esperando para el día viernes, 11 de la mañana, hacer el acto inaugural, ya quedarán las puertas abiertas y los vecinos de Viedma y la comarca podrán disfrutar de más de 200 expositores, de espectáculos artísticos, de espectáculos recreativos, de clubes deportivos, de un montón de acciones concretas que tenemos preparadas para que el público pueda interactuar con la actividad rural en busca de este fin que nosotros tenemos dentro de la Expo IDEBI, que es acercar la actividad rural a la zona urbana. Ajá. Si tuviéramos que explicarle, Castro, a alguien que no es de la zona, ¿no? ¿En qué consiste la Expo IDEBI? ¿Cómo se lo podríamos explicar? Creo que yo partiría de la base de cómo es el formato de la Expo IDEBI. A ver. Hoy las ferias comerciales o de estas características tienen distintos formatos. La Expo IDEBI parte de la base de que es una exposición que es organizada en primer lugar por diversas instituciones públicas. Ese es un punto de partida. Claro. Esto lo organiza el IDEBI o la Municipalidad de Viedma o la Provincia de Río Negro. Esto lo organizan diversas instituciones que la incluye a la Municipalidad de Viedma, la incluye el IDEBI, la incluye la Provincia de Río Negro, el CREAR, la Escuela Secundaria de Formación Agraria, el CFI, la Agencia Microregional de Desarrollo, el INTA. Todas estas instituciones conforman una comisión organizadora que deciden, ya hace un tiempo, llevar adelante este evento. Por otro lado, el formato de la Expo IDEBI es globas institucionales y globas para expositores. En las globas institucionales van a haber más de 30 instituciones que lo que buscan es que son estas instituciones tienen cada una de ellas una participación en el abanico productivo y en la comunidad productiva de la región, porque van a encontrarse con globas del INTA, con globas de la Unión Integrada, con globas del CREAR, del IDEBI, del Ministerio, de las universidades, y ahí van a poder, el ciudadano urbano bienvenido va a poder darse cuenta cuáles son las instituciones públicas y privadas que tienen una determinada acción dentro del territorio regional y productivo. Y por otro lado, las globas de expositores, donde desde artesanos, desde gente que trabaja con madera, productores que trabajan con hilanderas que vienen de la línea sur también en busca de integrar esto, y fundamentalmente productos que hoy, y sectores que hoy están con un potencial muy grande dentro de la colonia, también van a poder mostrar qué están haciendo y cómo vienen trabajando. Ajá. Y por otro lado, las acciones concretas que buscan este acercamiento, porque nosotros permanentemente se va a escuchar decir que lo que busca la Expo IDEBI es acercar la actividad rural a la zona urbana. Bueno, claro. ¿Cuáles son estas acciones para acercar? Porque per se esto no es una feria en la cual va un visitante, compra algún producto y se retira. Acá, en el momento que el visitante esté en la feria, va a poder tener diversas opciones, desde una opción gastronómica a una opción de comprar algún producto de la zona, desde nueces, avellanos, algún producto industrializado y demás, sino también a través de juegos y concursos que se dan en la Expo IDEBI, conocer la actividad rural. Desde el concurso de riego, para que un viedmense, un maragato pueda entender cómo se riega en el IDEBI, que hay mucha gente que no lo sabe porque no pertenece al sector, ese concurso muestra cómo se riega, cuál es la manera de regar, y ahí también lo mechamos con un poquito del sistema de riego y del proyecto IDEBI en general. Claro, ese es el riego con sifones que le llaman, ¿no? El riego por sifones, claro. Claro. Es un concurso que atrae mucha participación. Es muy interesante, la verdad, llama mucho la atención, ¿eh? Sí, la verdad que está muy bueno como el concurso de fotos. En este momento este año tenemos la temática del agua. Cualquier aficionado a la fotografía que pretenda mostrar su producción, su placa, lo puede hacer, presentarla en el marco de la Expo IDEBI, los 3 días que vamos a estar en la feria, y después va a ser sometido al voto de todos los visitantes y van a tener premios realmente muy, pero muy interesantes, que son consecuencia del acompañamiento que hacen muchas instituciones públicas y privadas para la Expo IDEBI. La Expo IDEBI se caracteriza por eso. Claro. Hay muchas instituciones públicas y privadas que participan como comisión organizadora y también como colaboración externa. Es una articulación que no sé si hay muchas ferias en el país en general que tengan este comportamiento de mucha articulación y mucha sinergia entre diversas instituciones con este formato. Otra cosa que también es importante que sepan los vecinos es que nosotros consideramos, porque recordemos que recientemente ha sido declarada de interés provincial, cultural, claro, turístico, la Expo IDEBI, es un logro de muchos años, que la verdad que esto reconoce que el trabajo que se está haciendo muy bien, y nos parece que desde lo deportivo también se puede integrar la actividad rural a la actividad urbana. Por eso van a tener espacios también algunos colegios, algunos clubes náuticos, va a haber un cicloturismo que va a salir el día sábado a las 9 de la mañana de Los Aromos, en una recorrida de más de 50 kilómetros por todos los caminos del Iberio, por el sistema de riego, por las parcelas, para terminar en el vivero provincial. Así también la maratón, se hace un clásico del IEBI, la maratón de la Expo IEBI, donde participan muchos vecinos, y también en ese recorrido, en ese circuito, van conociendo un poco de del IEBI y de este gran proyecto IEBI que nosotros ahora poco a poco estamos tratando de seguir apuntalando. Hay varios números musicales previstos para esta edición de la Expo IEBI, y el domingo el cierre, ¿no?, con un grupo reconocido a nivel nacional. Sí, de hecho esa es otra de las acciones concretas que tiene la exposición, que se suma a esto que estábamos charlando, que es darle la posibilidad a artistas locales que en un escenario de primer nivel, de primer jerarquía, como así también un sonido, puedan mostrar su actividad cultural, lo que hacen, lo que vienen haciendo ante un número muy importante de personas. Se pone a disposición este escenario, ya el día viernes se abre el escenario a las 5 de la tarde y comienzan determinadas actividades culturales, muchas actividades folclóricas, musicales, van a haber bailes, danzas clásicas de acá de la comarca. También por otro lado van a tener un formato de que el día viernes se le da un espacio quizás a los artistas que menos difusión han tenido o que menos posibilidades tienen de disfrutar de esto, de este formato. Ya el día sábado también continuaremos con actividad circense y actividad en el escenario permanentemente, y el domingo, primero arrancará Rolly Pérez, que es un artista conocido acá en la comarca, que hace folclore, y terminará cerrando Amboé, que es una banda folclórica popular de la provincia de Corrientes, que está muy entusiasmada de venir a tocar acá a Viedma, y nos dará un espectáculo artístico de cierre y coronando, me parece, una exposición que a mi criterio, insisto, ha adquirido una jerarquía digna de reconocer nuevamente. No voy a cansar de repetir. Claro que sí. Siempre fue, ¿no?, y lo es y lo seguirá siendo seguramente la Expo IEBI una celebración, es una fiesta, y me parece que lindo que así sea, sobre todo si tiene que ver con nuestra producción local. Sin embargo, Castro, es innegable que la situación nacional, menos consumo de alimento, el achique del salario de los trabajadores y un montón de otras cosas están afectando. Lo digo porque nosotros hemos entrevistado a chacareros y hemos entrevistado también a gente que va a la feria, que produce en el IDEBI, y dicen que lo sienten. ¿Qué percepción tiene el IDEBI, el instituto, sobre esta situación, la situación del IDEBI en el marco de las políticas actuales del gobierno nacional? Mirá, yo creo que el IDEBI no está, el IDEBI como región productiva y con diversidad productiva, no es ajeno a la realidad que está atravesando el país. Nosotros vemos con mucha preocupación, por ejemplo, la última decisión que se ha tomado respecto a la barrera sanitaria. Uh-huh. Eso es una decisión a nivel nacional que a nosotros en primera instancia nos preocupa y manifestamos así nuestra opinión. La que tiene que ver con el cerdo sin hueso, ¿no? Sí, tal cual. O en esta instancia es el cerdo sin hueso, con determinados fundamentos técnicos, que también es importante ver cuál era el fundamento técnico que tuvo también SENASA al momento de haber puesto esta barrera, haber decidido la barrera. Acá en la Nor Patagonia y en la región y la Patagonia en general se ha logrado, para que la comunidad entienda, un estatus sanitario que le permite a Argentina y a la región comercializar con el mundo de una manera mucho más estratégica. Hay regiones del mundo que te requieren determinado estatus sanitario, y nosotros cuando hablo de estatus sanitario decimos que los animales acá en la provincia de Río Negro y en la Patagonia en general son libres de aftosa sin vacunación. Uh-huh. Acá no hace falta vacunar a un animal para garantizar de que no tiene la fiebre aftosa, todo lo contrario. Y ese estatus sanitario te posiciona, te jerarquiza de una determinada manera, y también la idea en su momento fue que el sector pecuario pueda crecer y pueda hacerse fuerte y abastecer no solamente el mercado interno, sino también tener capacidad exportable. Uh-huh. Ahora, esta fisura que le llamo yo a la barrera, o en términos de sistema de riego, de una especie de socavar la barrera, me parece que no nos pone una señal de alarma. Ahora, no nos quedamos solamente con la queja o con el planteo en desacuerdo de la decisión, sino también mostramos, y la Expo Day también es parte de esto, bueno, qué pretendemos hacer con determinado sector productivo nosotros en el Valle Interior. Por ejemplo, nosotros con la actividad de cerdos, ¿con qué estamos trabajando frente a esto que se viene? Nosotros apuntamos, y el matadero de San Javier tiene esa mirada, apuntamos al pequeño productor, a un productor de baja escala que está hace mucho tiempo trabajando en la actividad y que le está faltando algunos eslabones para poder cerrar la cadena productiva de la carne, específicamente del cerdo. Y por ahora tienen que matar al Alto Valle todavía. Hoy digamos, acá no ha habido nunca en la historia un matadero de pequeños animales en el IEBI, nunca existió. Tengo entendido que en alguna oportunidad hubo algún matadero municipal, no es el caso. Sí. El único matadero es una empresa privada, no existen mataderos municipales. Entonces nosotros nos pusimos como principal prioridad en la acción política concreta de nuestra gestión el matadero San Javier, el cual pronto ya va a estar inaugurado. Ajá. Y ahí me parece que nosotros, el costo que está teniendo hoy el productor pecuario de cerdo, mucho más más complejo dentro de su estructura de costo, perdón, sí, el alimento, el claro, maíz que lo transforma en carne. Hoy nosotros, desde el IDEBI, desde el Ministerio, estamos sembrando más de 100 hectáreas de maíz. Uh-huh. Y estas 100 hectáreas de maíz tienen un pensamiento estratégico de que el productor que se quiera dedicar al rumiante va a ir al cortapicado seguramente, pero el que quiera hacer cerdo, a través del grano va a poder transformar eso que está produciendo en la tierra en carne. Faenar ese animal en matadero San Javier, que el Estado lo está poniendo a disposición de los productores, esta inversión que está haciendo el Estado, y después abastecer al consumo local, en primer lugar, que es Viedma y San Javier. Posteriormente, seguramente ya han presentado un proyecto de la semana pasada, algunas organizaciones, para hacer una sala de elaboración, que nos permita que a ese animal que le dimos de comer, que lo engordamos con productos, digamos, con maíz que se produce en el IEBI, que lo transformamos en carne, que lo faenamos en San Javier, también poder procesarlo, hacer embutido y poder ver la posibilidad de encarar alguna sala de elaboración para que a través de las habilitaciones correspondientes podamos ampliar nuestra oferta al resto de la región. Uh-huh. Eso en un determinado sector. Ahora, Castro, ¿tiene fecha la inauguración del matadero de San Javier? No, nosotros no podemos poner una fecha cierta en esta instancia porque hay cuestiones que a veces nos exceden, que no dependen pura y exclusivamente del IEBI, porque acá entienden diversas instituciones también, porque nosotros lo que hicimos desde el IEBI fue encarar la obra. Encaramos un matadero móvil de punto fijo. Fue el proyecto que ya estaba presentado cuando yo llegué al IEBI. Ese proyecto de matadero móvil de punto fijo, lo que, para que la gente que no entienda, se lo explicamos, es una obra civil que consta de unos vestuarios y de una cisterna, de un predio con un cerramiento perimetral, y arriba del predio, arriba de dos plateas que se están terminando de construir en el día de la fecha, o seguramente la semana que viene ya tengamos un avance, van montados dos equipos módulos que lo adquirimos a través de una licitación pública con fondos propios del IDEBI, que van una estructura, un módulo que es la sala de faena misma, con una tecnología realmente de primer nivel y una sala de frío y de oreo. Eso ya está adquirido, la obra civil está terminada, el matadero ya está instalado. Ahora vamos a ponerlo arriba de las plateas y hacer unas obras menores de cuestiones internas al predio, de gas, de luz, pero el predio ya tiene la luz, ya tiene el gas, ya tiene el agua. Por eso estamos en la última instancia. Y lo más importante también, me parece, vinculado a este proyecto, que para el IDEBI es fundacional, y creo que a pesar de que el IEBI realmente tenía una realidad muy compleja y la sigue teniendo, pero poco a poco se va transformando, me parece que estamos muy orgullosos de poder haber encarado este proyecto y estar en la etapa final. Sí. Lo que más nos importa es cómo pensamos y cómo diagramamos nosotros la administración de ese matadero. Uh-huh. Ese matadero no va a ser concesionado al mercado para que una empresa privada lo administre en esta instancia. ¿Cómo va a ser? Eso va a ser, el IEBI hoy tiene facultades por ley 200 de administrar industria. Sí. En algún momento el IEBI lo hizo, desde hace muchísimos años el IEBI no ejerció nunca más esa facultad. Uh-huh. Ahora, teniendo en cuenta que esa ley existe, que esa facultad está viva, lo que permite la legislación provincial es delegar esa competencia en un ente desconcentrado. ¿Con qué mirada? Yo no puedo administrar el matadero con la facultad del IEBI y con los empleados del IEBI. Uh-huh. Pero sí tengo la facultad y la ley me permite delegarla en otra estructura que puedo crear a esos efectos. En este momento el gobernador tiene en su despacho el modelo de decreto para suscribir, que va a darle nacimiento a un ente desconcentrado de administración y gestión denominado SAFADI, uh-huh, Sala de Faena de Valle Interior, y ese ente va a estar gobernado por tres consejeros que los elige el mismo Consejo de Administración del IDEBI, donde están representando los productores, donde están representadas las municipalidades de Viedma, de San Javier y de Guardia Mitre. Y esos tres consejeros van a gobernar este matadero y van a tener todas las facultades para poder administrar industria. Está bien. Así que muy interesante, en algún momento, cuando, si ustedes me permiten el espacio, podemos también ampliar más sobre este gran proyecto que tiene el IDEBI. Cómo no, en un momento lo vamos a llevar y vamos a hablar de este tema, si le parece, Castro, y del tema también de la barrera, porque uno tiene una doble sensación, Castro, sobre este tema, porque está bien esto de la protección de la industria patagónica, es válido el argumento de que somos zona libre de aftosa sin vacunación y que quieren traer de zona con vacunación, pero también es cierto que la carne la pagamos 40, 50 y a veces más que lo que se paga en Bahía Blanca o en otras ciudades. Esta es la contrapartida que tiene esto, y por eso seguramente muchas veces no, esta iniciativa no tiene la adhesión de la gente, ¿no? Digo, es tema para verlo, para discutirlo, ¿no? Sí, tal cual. Creo que el análisis económico o financiero de la situación real, sí, claro que hay que plantearlo. Por eso yo insisto en esto que explicaba recién de la cadena productiva. ¿Cuáles son esos eslabones? Porque hoy los productores del IDEBI no son formadores de precios. Hoy hay mucho intermediario. Cuando uno claro, va a consumir carne a una carnicería, hubieron un montón de intermediarios desde que el animal empezó a producirse hasta que se terminó. Sí. Nosotros ahora, con esta entrada que pretendemos hacer, directamente vamos a permitir que el productor del IDEBI sea un formador de precios, porque el productor del IDEBI va a saber que el costo que él tiene más fuerte, por ejemplo, cuando hablábamos de los cerdos, en el alimento, lo va a producir él, y él lo va a saber, y él lo va a procesar, y él lo va a faenar. Y ahí ya se pueden abrir algunos canales comerciales realmente muy, pero muy interesantes, que van a tener un impacto en el costo seguramente de la carne que consumimos. Bien, dejamos pendiente la charla, si le parece, sobre este tema más adelante. Castro, gracias por la comunicación y que la Expo IDEBI salga linda como siempre. Muchísimas gracias por el espacio conseguido. Para nosotros es muy importante que nos permitan comunicar lo que venimos haciendo. Y un saludo grande a la audiencia. Los esperamos todos a partir del día viernes, sábado y domingo. De 11 de la mañana a 20 horas van a estar abiertas las puertas del vivero provincial donde se hace la Expo IDEBI, y van a disfrutar de un evento realmente de mucha jerarquía.